aléjate del odio. Déjame soltarte al fin y yo dejar de insistir. Y me pregunto cómo. Hoy no entiendo cómo aceptarlo así. Vienes a quitarme la luz. Y es verdad que el tiempo se lo lleva así. Todo como lo quieras tú. Y no lo logro, mamá. Aléjate del odio.